¿Cuál es la diferencia entre prestado y robado? Pues fíjate, nuestro próximo invitado seguro que es la persona idónea para dar respuesta a esta cuestión y otras muchas. Recibimos en el plató de Contigo en la Playa a José Ignacio Munilla, el obispo de la diócesis de San Sebastián. José Ignacio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Nada que ver una cosa con otra, lo de prestado y robado. Hay una pequeña diferencia, sí, una pequeña diferencia. Una pequeña muy grande, ¿no? Nosotros decíamos cuando éramos pequeños, de vuelta, con billeta y de vuelta. Sí. Se entendía perfectamente eso, ¿eh? De todas maneras, nos ha quedado claro en el primer bloque, nos queda claro de todos los años, que Munilla es un amante de la gastronomía y que, por cierto, tiene una cita obligada en Aquelarre. Es que yo solo visito sitios un poquito así más... Más así, modestos. Más, sí. Más modestitos. Rústico, ¿no? ¿No? Dicho Pedro Subijana. Sí. No, pero mucho. El culpable he sido yo, porque... Sí, como siempre. Yo he dicho, no, pues a José Ignacio le gusta, yo creo, he dicho algo así como creo que le gusta la chuleta. Y él ha matizado después, eso lo ha interpretado Subijana, como que es una comida un poco más rústica, pero a José Ignacio le gusta la buena cocina, da igual si es rústica o no rústica, ¿no? Yo creo que hemos sido educados en, pues en saber comer de todo y apreciarlo todo, que yo creo que eso es una gran, un gran don. Así hemos sido educados. Bueno, ¿cómo está el verano y cómo está la diócesis y cómo está el obispo que no para? Le vemos aquí, allá, en Roma, en un lado, en otro. Pues sí, está siendo intenso, está siendo un verano muy bonito. Y ahora, por una parte, hemos tenido pues esa peregrinación que habéis conocido por los medios con algunos miembros de la asociación Cachalín, ¿no? Que estuvieron aquí contándolo y que volvieron... Tenemos que decirlo, encantados de cómo se les trató allí. Pues la verdad es que es impresionante ver el consuelo tan grande que han recibido del encuentro pues con un padre, ¿no? Que es el Papa Francisco, que es un padre, y cuando alguien sufre, el sufrimiento afina el espíritu, ¿sabes? O sea, el sufrimiento afina el alma. Y yo me doy cuenta pues que en este grupo de mujeres, que para mí ha sido una riqueza conocerlas, pues ver que hay una riqueza especial porque las circunstancias de su vida hace que uno madure. Madure, tenemos que vivir una vida un poco superficial, con mucho riesgo de jiji, jaja, y hasta que en la vida no afrontamos retos un poco serios, no afinamos el alma. Entonces yo en este grupo de mujeres he visto pues un grupo de mujeres con ideales altos, hasta olvidadas de sí mismas, ¿sabes? Olvidadas de sí mismas, lo cual es una paradoja, ¿no? Que tengan un problema tan serio y se olviden de sí mismas, ¿no? Pues sí, ha sido un regalo, no solo para ellas, también para mí el acompañarlas y el conocerlas de cerca. Bueno, fueron con familia y todo, tenemos que recordar que estuvieron contigo en la playa la semana pasada, si no me equivoco, aterrizaron en San Sebastián y al día siguiente los tuvimos en Contigo en la Playa, y no solo ellas se llevaron una sensación preciosa, sino las propias familias, hijos, que hombre, pues al final los hijos son los que más sufren cuando les llega a casa y aterriza una enfermedad tan terrible, pero volvieron con una sensación lo definieron ellas y contigo en la playa. No solo estuvieron con el Papa, sino que también hubo un momento entrañable, que fue cuando fuimos a visitar la tumba de San Ignacio de Loyola. Cantamos allí Ignacio Gure Patroya Undillá, celebramos la misa pues en las camaretas de San Ignacio, y yo me di cuenta que eso para ellas fue pues eso, un momento puro, como tú decías, ¿no? Sí, inolvidable. O sea que eso ha sido una parte importante. Y también decir que estamos preparando con mucha ilusión, el día 22 salimos pues 240 guipuzcoanos, jóvenes guipuzcoanos, camino a Cracovia al encuentro con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, que el Papa ha convocado, cada dos años se convoca, y este año toca en Cracovia, en Polonia. Tenemos un grupo muy hermoso de jóvenes que van con nosotros, vamos cuatro autobuses, y estamos ilusionadísimos, la verdad. Vamos a hacer un itinerario, iremos pues, paramos en Turín, pararemos también en Viena, paramos por el camino, haciendo un recorrido también, gozando el camino, no yendo corriendo. Y el día 31 de julio, justamente domingo, que es el día de San Ignacio de Loyola, va a ser la Eucaristía de clausura con el Papa. Pero para que os hagáis una idea, ya hay cerca de 1 millón de jóvenes apuntados a ese encuentro con el Papa. O sea que eso va a ser un encuentro impresionante, ¿no? Tiene buen feeling, ¿eh? El obispo Munilla y el Papa Francisco, veo que el feeling va aumentando y creciendo, ¿eh? Sí, nos queremos. La verdad es que, hombre, yo sé que el Papa tiene pues tantísimas cosas, pero cuando estuve con él, ¿no? Pues un breve saludo con motivo de acompañarles a miembros de la asociación Cachalín, pues ya me preguntó que qué tal iban las cosas por el País Vasco, ¿no? Y le dijimos, seguimos esperándole, pues me toca decir eso, ¿no? Y bien, sí, la verdad es que él nos conoce, o sea, es impresionante ver la capacidad de conocimiento que tiene el Papa de lugares tan diversos. Al día siguiente de que estuvo con nosotros, pues el Papa partía para Armenia. Y yo decía, este hombre mañana tiene que estar en Armenia en un contexto totalmente distinto y ahora está con nosotros como si fuésemos los únicos, ¿no? me sorprende, ¿no? Esa capacidad de entregarse en cada momento a distintas personas. Yo siempre que he ido a la Plaza San Pedro, y alguna vez le he visto al Papa, lo he visto ahí tan lejos, aprovechando la amistad que Monseñor Munilla tiene con el Papa, Laura, a ver si en algún viaje nos llevan la maleta y podemos saludarle al menos o estar un poquito más cerca. Santificar este plato. Que menudo calor hacía en la famosa Plaza San Pedro, que siempre hace calor ahí, parece que siempre hace calor. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y ahí estuve yo esperando a que llegara el momento, pero claro, es que se hace muy largo, ¿eh? Y viendo llegar la cantidad de gente que va de todos los países, todos los días, con manifestaciones culturales, musicales, es un espectáculo verdaderamente. Pues mira, cada miércoles, que son las audiencias los miércoles, pues 40.000, 50.000 personas, ¿no? Entonces, claro, es impresionante ver que entre esas 40.000 y 50.000 personas haya pues peregrinos de todas las partes del mundo, con circunstancias, etcétera. Bueno, y la verdad es que la capacidad de acogida y de que esas personas se sientan satisfechas por la manera en la que ha sido acogidas es un gran reto. ¿Eh? Sin porque, ninguna duda. De todas maneras... Que sepas que he pedido, como acabas de ver, he pedido billete al Vaticano directamente. Está muy bien. Tú no, vamos, no pegas puntadas sin hilo. Dicho lo cual, yo creo que una de las cosas que hemos ido comentando en las últimas entrevistas en Contigo en la Playa o en Guipúzcoa Diario es que este Papa ha conseguido empezar a llegar a la juventud, algo que no se había conseguido en los últimos años, en las últimas décadas en la Iglesia. A ver, yo creo que también ha tenido que llegar el Papa Francisco para que algunos conociesen el verdadero rostro de los papas, porque está claro que estamos en una sociedad mediática y que empatizar es muy importante, ¿eh? Hay un aspecto que es la empatía, que es pues esa afección, que como no nos entre las cosas por el ojo derecho, todo tendemos un poco como a interpretarlo mal. Yo creo que nuestro Papa Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, es una auténtica joya. Creo que no le conoceremos lo suficiente, pero bueno, es cierto que el Papa Francisco tiene una capacidad... ¿Qué tal está de salud, por cierto? Bueno, pues la verdad es que intelectualmente está muy bien el Papa Benedicto, pero es cierto que va pues ahora con su tacataca y con su cachavita. ¿Eh? Se han encontrado muy recientemente los dos papas, el Papa actual y el emérito, con motivo del Día de San Pedro y San Pablo. Tuvieron un encuentro, entonces está bien, pero lógicamente los años van cayendo implacablemente, ¿no? Bueno, quiere decir que igual ha tenido que llegar el Papa Francisco pues para que ciertos prejuicios y ciertas cosas cayesen, ¿no? Y entonces se pudiese conocer más. Es que si no se ama, no se puede conocer. Esa es una famosa frase de San Agustín, ¿eh? San Agustín decía, si es verdad que para poder amar hay que conocer, también es verdad que para poder conocer hay que amar. Si no, no conoces, si no prejuzgas, si no deformas las cosas, ¿no? Es una bonita frase. Había un paz en Pamplona, en aquellos tiempos lejanos, que se llamaba Conocerte es amarte, baby. Un paz que parece que lo estoy viendo ahí en el centro de Pamplona. Y es verdad que es, fíjate, ahora me lo estoy recordando, son de esos títulos, esos nombres, de esas marcas en este caso que te quedas, sí, porque sí, es una gran frase, conocerte. Sí. A mí me pasa con Laura, yo cada vez que la conozco la quiero más. Es normal. ¿Me entiende usted? Me pasa con todo el mundo. Obispo, cuanto más me conocen, más me quieren. De todas maneras, hemos hablado de un papa que se acerca a la juventud, pero José Ignacio, usted también se acerca a la juventud a través de las redes sociales, que está hecho un tuitero. Las cosas como son. Bueno, yo la verdad es que tengo esa... iba a decir afición. En su tiempo, el Papa Francisco, la primera vez que le conocí, pues hablamos un poco de esto y vamos, él se despidió de mí diciendo, bueno, avanti con Twitter y Facebook. Me lo dijo explícitamente. Le dijo, usted dedique a ello, pues no sé, pues una atención especial. Porque creo que también desde los obispos tenemos que compartir distintos carismas. Cada uno no tiene todo el mundo que tenerlos todos, ¿no? Y sí, puedo decir que más o menos ahora, ¿no? Pues en ese mundo entre Facebook y Twitter, pues yo voy percibiendo que puedes tener un contacto con sectores de la población con los que antes no tenías. ¿Eh? O sea, eso yo lo percibo. Que en tal sitio te encuentras con una persona y le dice, mire, el otro día leí en Twitter esto, leí en Facebook, y dice, bueno, este, pues igual en Radio María no me escucharía, pero en otro contexto... Pero en redes sociales sí. En redes sociales sí. Bueno, pero, hablamos con José Ignacio Munilla, que es una persona en ese sentido además muy mediática, no solamente en las redes sociales, sí. Ha dicho Radio María, no sé si sigues haciendo... radio todos los días, pero durante mucho tiempo has hecho radio madrugadora en el prime time de la radio, que es por la mañana. Sí, a las 8 de la mañana. Esta mañana he comenzado la radio, que tenía mi programa esta mañana, he comenzado diciendo, yo cuando era adolescente nuestro padre nos solía despertar tal día como hoy, unos minutos antes de las 8 para ver el encierro. a las 8 de la mañana. Y he dicho, y aquí estoy yo a las 8 de la mañana haciendo la competencia al encierro en directo por la radio. Desde luego. ¿Cómo cambian las cosas? Y en COPE también le hemos escuchado más de una vez en las tertulias de la tarde. Sí, los viernes a la tarde, por cierto, hoy por cierto, pues ahí tendré la tertulia. Sí, procuro tener mis presencias. Con Ramón García suele ser. O sea, medios convencionales y medios alternativos. A ver, creo que una parte importante también de la evangelización es la comunicación. Yo creo que la Iglesia tiene un gran tesoro y que nuestro principal reto muchas veces es el cómo hacerlo entender, cómo comunicarlo, porque si no tiene el mejor producto, pero no tiene la mejor prensa, tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema. Yo decía al comienzo del programa... El marketing es importante. Decía al comienzo del programa que con José Ignacio Munilla, el obispo de la diócesis de San Sebastián, se puede hablar de muchas cosas, y cuando estábamos preparando el programa, digo, ¿de qué le preguntamos hoy al obispo? ¿De qué hablamos? Esta es una cosa que hacemos quienes hacemos... Habitualmente. ...programas de radio, de televisión todos los días. Y digo yo, a lo mejor se nos ocurre preguntarle por los porros, por la droga... Esto me ha salido así, casi como del alma, ¿no? Imaginaros cuando ayer... he llegado yo y ha dicho que iba a preguntar sobre los porros. Y le he dicho, digo, José Ignacio, que te voy a preguntar. Ayer había un artículo en el periódico que decía, Donostia huele a porro. ¿Sí? Y es verdad que cuando a veces vas por los parques en determinados sitios, además no sé por qué, pero el porro es un olor que se percibe a distancia. Hombre. Bueno, no sé por qué, sí sé por qué, pero parece mentira. Aunque haya viento, se sabe que hay... ¿Pero el obispo cree que San Sebastián huele a porro? Pues mira, yo creo que José Fernández, que fue quien ayer escribió ese artículo en Diario Vasco, él es el presidente de la Asociación de Rehabilitación de Adicciones de Guipúzcoa, fue muy valiente cuando dijo una frase igual políticamente incorrecta, ¿no? Que por ahí, en los contextos, ¿no? Fuera, se dice entre los visitantes... que Donostia huele mucho a porro, y lo dicen muchos visitantes, ¿cuánto huele a porro aquí? Y yo también me lo dicen visitantes que nos vienen a visitar. Y es cierto que eso coincide con un dato estadístico, y es que San Sebastián es la ciudad de la Unión Europea con mayor consumo de cannabis. Ojo, que eso ayer lo decía también José Fernández en su artículo. Entonces este me parece un tema serio, ¿eh? Este es un tema serio, el hecho de que haya un nivel de consumo tan grande de ese tipo y otro tipo de sustancias, ¿no? Y de alcohol, etcétera. Pues me parece que también implica, deberíamos de hacer de ello objeto de reflexión, porque con mucha frecuencia, se habla de las drogas, o sea, se critica las drogas exclusivamente por el tipo de efectos secundarios que generan. Correcto. Y pocas veces se habla de las carencias que de alguna manera dejan al descubierto, porque casi la droga, yo creo que lo peor de la droga no es el efecto secundario que produce, sino... de alguna manera, las carencias que denota en la persona, porque yo creo que el hecho de que recurramos a sustancias adictivas deja patente que nos falta descubrir el sentido de la vida, saber disfrutarla, saber entender que la vida tiene un sentido y que existe un bien moral del cual hay que disfrutar y uno no tiene que huir de la vida y, no sé, ¿no?, y buscar ningún colocón para ser feliz, sino que la vida tiene recursos suficientes para disfrutarla. O sea, este es un aspecto que... Yo no he probado un porro en mi vida, la verdad. Pues yo, por la gracia de Dios, tampoco, voy a ser sincero. Con lo cual, no sé. Nosotros en este caso, además, nos ha preguntado, porque además él es una persona muy directa, oye, ¿fumáis porros? Pues no. Yo de vez en cuando, un cigarrillo, siempre lo he dicho, lo tengo que dejar, ya lo sé. Hombre, pero eso nada que ver. Fumadora social, en este caso, que también es muy malo, porque las consecuencias son terribles también. Sí, sí. Pero el tema de los porros... ¿Ves cómo se puede hablar con el obispo de cualquier cosa? No, pero me sorprendió el otro día cuando lo leíamos en el Diario Vasco, que San Sebastián huele a porro. Nunca lo había pensado. Sí, es verdad. Es verdad que en Donostia está muy instaurado. Que llegas allí y ves, pues lógicamente, la gente generalmente joven, pues que está fumando y desde luego no es un Lucados, ¿eh? Porque se nota, vamos. De todas maneras, somos muy permisivos con ese tema. Está muy instaurado en la cultura. Sí, somos muy permisivos, más que en otros lugares. Y además también en ese artículo de ayer decía un dato muy importante, y es que el tipo de cannabis que se está consumiendo ahora comparativamente con el de hace 5 años, tiene hasta 10 veces más de potencia adictiva. Con lo cual, no únicamente se está consumiendo más, sino un tipo de cannabis mucho más adictivo que los anteriores. Bueno, pues mucho más tóxico, para entendernos. Yo sí que creo que nos lo debiéramos de hacer ver, porque nadie recurre a algo que encima cuesta dinero y que encima tiene efectos secundarios sin causa. Los efectos tienen causa, y a mí lo que más me preocupa es nuestra pobreza interior. Yo creo que el hombre está hecho para la felicidad, para ser feliz, no para ponerse contento. José Ignacio, este fin de semana, cambiando de tercio, vamos a ir concluyendo este encuentro, pero antes tengo yo por lo menos tengo dos preguntas. El otro día decíamos, tengo una pregunta para usted. Yo tengo dos. Bueno, pues, a ver cuándo terminamos el encuentro. Venga, a ver quién da más. No tenemos prisa, no tenemos ninguna prisa. Aquí hasta hablamos con la gerente hoy, en vez de 2 horas y media de programa, 4 horas. Este fin de semana tenemos un concierto hablando de vida. Importante, donde la diócesis tiene también su papel, ¿no? Muy importante. La verdad es que yo, mira, hemos hablado de valores, la importancia de encontrar, para los amantes de la música, que sé que en San Sebastián sois muchos, ¿no? En el Kursaal va a haber un estreno mundial, que es la Sinfonía de la Vida, pues que está producida por un compositor ruso, Bodrov, pero la Sinfonía de la Vida se graba, se está grabando en disco mañana sábado para tener su estreno mundial al día siguiente en San Sebastián, en domingo a las 7 de la tarde. La Sinfonía de la Vida va a ser interpretada no solo por el Orfeón y Orfeón Chiqui, sino también por la orquesta, por el coro y escolanía de la Jornada Mundial de la Juventud. En total va a haber en escena hasta 300 personas. Y la Sinfonía de la Vida, inspirada en Jérôme Lejeune, que fue premio Nobel de Medicina y que fue el que descubrió el trisoma del síndrome de Down. Y entonces él ha sido un gran defensor de la vida incipiente, de la vida humana en el seno materno. Y está inspirada en la filosofía de Jérôme Lejeune, premio Nobel de la vida, la Sinfonía de la Vida, que va a tener su estreno mundial. Yo además voy a explicaros cómo ha nacido esto, porque es impresionante. Cuando el Papa fue, Papa Benedicto, a Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, allí se formó una orquesta de mucha calidad. Y un joven francés, que era pianista, murió de muerte súbita después del segundo ensayo. Resulta que ese joven tenía unos padres muy ligados a este gran premio Nobel, Jérôme Lejeune, esta obra mundial que va a ser estrenada el domingo, ¿no? Por el fallecimiento de ese violonchelista. Yo animo a todo el mundo a que podamos disfrutar, ¿no?, de esa Sinfonía de la Vida. Durará una hora y media, de 7 de la tarde a 8 y media, y es un gran acto cultural de muchos valores, pues iba a decir yo, cívicos y espirituales. Bueno, pues, pastor, cuéntenos alguna... Pues estoy muy contento. Decir que cuando hago visitas pastorales por la provincia... Le ven los domingos en la... Estoy impresionado. Mira, te cuento ayer pasaba yo, paré en una gasolinera que venía, digamos, venía de Pamplona, paro en La Sarte, y me dice el gasolinero, hombre, señor obispo, y tal, dice, le quiero agradecer mucho que mi madre desde Legazpia me ve todos los domingos la misa y tal, tal, tal, y bueno, no tendrá algo para darme para... Bueno, y allí le firmé pues un pequeño librillo para su madre. ¿Un autógrafo? Bueno, le entregué un autógrafo de gasolinera, como los cantantes. Y le saludé, teniendo como vínculo, o sea, para que veáis... Sí, yo estoy impresionado, para seros sinceros, no pensaba que iba a tener tanto eco, ¿eh? Porque, bueno, pues uno piensa que... No puede haber tantos televidentes en Teledonosti, pero sí, estoy impresionado de ver allá por donde voy la cantidad de el eco de que puede suscitar la misa de los domingos, pues los domingos a las 6 de la tarde. O sea que estoy contento, intentaremos mejorar, tenemos algunos proyectos para este curso, para la intervención de los coros de Guipúzcoa dentro de la misa de 6 de la tarde. Esa misa no sé si es porque es retransmitida o porque es así, pero ahí pasan cosas muy bonitas, dicho sea de paso, más allá de la propia Eucaristía. Sí. Actuación en directo. Sí, por ejemplo, hicimos pues recientemente esa misa de acción de gracias de la peregrinación de Cachalín. Hemos tenido ordenaciones sacerdotales y diaconales recientemente, sí. Un poco larga ese día, ¿eh? Dos por cierto. 2 horas y media un poco duró. Larga, un poco dos larga. 2 horas y 40. Sí, un poco larga. Y se nos fue un poco la mano, pero es que era... A gusto, vamos. A ver, no fue por mi homilía, ¿eh? Pero es que hay que reconocer que las ordenaciones sacerdotales claro. son... Pero 2 horas 40... Sí. Pero la señora de Legazpi estaba encantada, vamos. De la... Cría fama y échate a dormir. De todas maneras, hablábamos de esas personas mayores que también nos ven a través de Teledonosti, diariovasco.com... bonita forma y una buena forma de llegar a todos los cristianos que no se pueden acercar a San Sebastián. Sí. Pero uno de los retos, yo siempre tiro a lo joven, ¿no? Uno de los retos, y además yo creo que la Iglesia es consciente, es volver a enganchar a esa juventud que no termina de ir a la Iglesia. Son los retos de la Iglesia, no solo a nivel mundial, sino a nivel local. A esta nivel pregunta de San Sebastián es fácil también, ¿eh? Esta pregunta... Yo quería terminar por todo lo alto la entrevista De enganchar a la juventud. Sí, es un reto. Por redes está muy bien, pero hay que enganchar a la juventud, a los cristianos, que vuelvan a las iglesias. Mira, yo creo que tenemos que tener capacidad en este momento de tener una oferta versátil, ¿sabes? Una oferta versátil. Porque creo que dependiendo de ambientes y de circunstancias, a veces pues tenemos que ser capaces de llegar antes de que se generen crisis en la adolescencia. Si uno espera a que ya con los 13, 14 años haya llegado una cierta crisis, luego después digamos culturalmente, ambientalmente en exceso de la oferta, de la llamada de la iglesia, y también nos cuestionamos que es muy importante que esa presencia esté desde abajo, ¿sabes? No, que no esperemos a los 18 o 20 años para haber consumado un divorcio, ¿no? sino que desde el primer momento. Mira, ya me gustaría también que igual algunos 220 jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud pudiesen también en alguna ocasión venir y que os den ellos vuestro testimonio. Su visión. Su visión. Que ellos quizás en una ocasión les podáis invitar a vuestro programa. Les podéis invitar y que os den testimonio de lo que han vivido, de un encuentro de juventud al amparo de la Iglesia, bajo esa llamada de Papa Francisco, porque creo que también quien mejor puede ayudar a los jóvenes es otro joven, ¿sabes? La gente va a decir, ¿qué va a decir el obispo? Bien, ya, que a veces si se lo dice otro joven, encontramos una capacidad de un eco de acogida superior. Bueno, José Ignacio, pues le vamos a despedir casi, porque estaba yo pensando... No, le vamos a despedir, le vamos a hacer trabajar. Le vamos a hacer trabajar, sí, una cosa muy fácil. ¿Eh? Os temo. Le va a encantar. No se vaya del todo, que seguimos. Despedimos. Vale. Antes queremos recordar un mensaje que nos...